Esto es La Noche Intrusa. Bueno, seguimos en La Noche Intrusa. Escuchábamos a Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, la voz del Indio Solari. Muy buenas repercusiones tuvimos del viernes pasado, donde recordaba que estuvimos estrenando, en realidad pasando el estreno, ¿no?, de el Indio Solari con vos. ¿Qué te pareció el tema? ¿Lo escuchaste, Luca? No. Bueno, igual la gente le gustó. Quemado. Sí. Y hablando de quemado, hoy quedó quemado. Quemadito. River, me parece, en la quema. La verdad que Tomás Adolfo Ducó. Los hinchas que somos hincha de Huracán, que nuestro corazón está lleno de globo. La verdad, si hacen una encuesta, ¿cuál es la hinchada más sufrida entre Huracán y Racing? Van palo a palo, tienen que ir a un partido de desempate, creo. Bueno, contamos el contexto. Hoy le ganó Huracán en un partidazo, porque fue muy difícil, muy duro, trabado, a River 1-0 como local. Había gente que lloraba en la tribuna por el triunfo del Globo, que no viene bien. Y bien River complicado. Venía puntero, en primeras posiciones. En realidad, Barracas lo pasó. Así que ahora quedó tercero, me parece, River. Pero bueno, River viene de recibir 4 goles. No le vienen bien los viernes. Van a tener que acomodar el fixture como para no jugar mal los viernes. Porque sí, que se queden en la concentración escuchando a La Noche Intrusa, por ejemplo. Pero bueno, lo cierto es que Huracán le ganó a River 1-0. Y bueno, para River es un momento complicado. Es un golpe importante, sí. Aunque no lo quieran reconocer los hinchas, jugadores, dirigentes. Sí, no, lo reconocen, hay muchos que piden la cabeza. Se emparejó mucho ahora la zona esa, porque Vélez debe un partido y si gana, se acomoda tercero Vélez y queda cuarto, si mal no recuerdo. Claro, recordamos que los 4 primeros River pasan. Sí. Y River llega a ganar Vélez y creo que también está cerca. ¿Quién está ahí? ¿Instituto? No recuerdo bien. Habría que chequear la zona. Pero puede llegar a quedar fuera de la zona de clasificación, quedando 2 fechas. Sí. De todas maneras, se le tienen que dar muchos resultados negativos. Después le toca jugar con Instituto y con Central a River. Así que nada, no creo que se le complique. Por ahí se relajaron, ¿viste? Y estos partidos están muy parejos, muy parejos. Sí, hoy le costó mucho a River abrir el marcador. No pudo y Huracán en una contra lo vacunó a través de Masanti. Masanti, tal cual. Que después por doble amarilla, por festejo excedido, sacarse la camiseta, vio la roja. Qué pena, ¿no? Sí, Luca. Que fue roja para Walter de Huracán. Claro, Walter Masanti, el autor del gol, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos escuchando a Onda Vaga aquí en La Noche Intrusa, hasta las 2 de la mañana en vivo. Un saludo para Leo Perilli, el alma mater. Saludo, de este Leo. Programa, que si quiere darse una vuelta, que venga nomás, lo estamos esperando. Está presentando sus canciones, así que bueno, después vamos a pasarle a la gente info de cómo puede encontrar a Leo Perilli en Spotify. Está haciendo temas, ¿no? Sí. Trabajando a full con las consolas. Tal cual. Que es lo que apasiona. Bien. Bueno, así que ya saben, las redes sociales, @fmindierock o ¿cómo estamos? La Noche Intrusa. 104.7 en ahí, Instagram. En Instagram. Y por WhatsApp, 2983-542913. Bien, ¿tenemos algún mensaje ya? Hoy Cristian Zagardoy nos estaba pidiendo un 2x1 de los Piojos Dame un segundito que chequeamos. Bien. Estaba pidiendo canción de cuna y ruleta para el grupo de fútbol. Mirá vos, bueno, vamos a tener que cumplir con esos pedidos. También vamos a tener nuestro bloquecito cumbiero. Ahora, ¿sabés qué te propongo escuchar? Un rock bien arriba. Saludo para Sergio también, que imagino que debe estar escuchando y esperando la cumbia. Hoy tenemos de todo. De todo. Para poder agasajar a nuestros oyentes en este cuarto programa. Claro, para que la gente que le gusta la parte... no sé movidita, si cumbiera, tropical. Pero movidita, vamos a tener algo para ello. Y quería recordarte que anoche la Renga estuvo presentando tema nuevo. Ajá. De lo que fue la gira. Ah, entonces lo vamos alejado a escuchar. De la red, sí, más tarde lo vamos a estar pasando. Y bueno, se vienen presentaciones de discos nuevos también de la banda. Arrancó y Varadero Rock también. Hace 10 años que se está haciendo el festival. Creo que después del Pepsi Rock o el Cosquín. Exacto. O bueno, ahora Lollapalooza, sí. Uno de los más convocantes, ¿no? Y yo creo que sí. Y uno de los que más apuesta al under. También. Y bueno, lo importante es que las bandas que por ahí ya vienen varios años presentándose sigan apostando al festival. Y bueno, es muy positivo, más en estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Seguro. Bueno, estaba lloviendo hasta hace un ratito, había parado, pero volvió a alargarse. Vamos a ver qué pasa con el clima, porque hubo un chaparrón importante acá en la ciudad. Parecía, pintaba para más, ¿viste? Cuando hay mucho viento. Pero no. Fue pasajero. En Claromeco también me había dicho nuestro querido Diego Cassini, que le mando un saludo a Dieguito, que sí. Está en Dunamar, que también temprano se había largado ahí como a las 9. También. Vi puestos de cerveza por allá. ¿Viste? Se fueron todos. Ya conocen nuestros teléfonos personales. O los particulares, claro. Tal cual. Vamos a escuchar a Huff, ¿qué te parece? ¡Ja! Maestro, que ha estado presentando la ciudad de Tres Arroyos. Claro. Dale. Juan Antonio Ferreira, ¿eh? ¿No? Ay, no quiero meter la pata. La sigla. Sí, pero bueno. Por ahí debe andar, exacto. Mi máquina mecánica. Vamos con eso. Un fierro bien duro como el 12. Como el Renault 12. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. ¡Sabes arrancar! Sabes arrancar. ¡Ah! sabes arrancar. Mi máquina me carga. Mi máquina. Oh, oh, yeah. Camino sola, nena, si la sabes arrancar. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Bueno, ya está empezando a sonar el WhatsApp de la radio, los nuestros, el de Nico, el mío. La verdad, una repercusión estamos teniendo, Nico. Creo que palpita una gran noche. Así que tremenda esa canción de Huff. Como bueno. Te decía fuera de aire, esa canción hace un tiempo atrás, cuando yo corría virtual, intentaba por lo menos en el simulador de TC. Entre los temas que traía el juego estaba esa canción. Me volaba los pelos. Después así quedaba, ¿no? Pero bueno, me hizo recordar mucho a mi época de simulador. Así que nos están llegando saludos desde Azul, sintonizando ya por la página en un moto encuentro de Azul. Así que vamos a chequear después si podemos hablar con Marcelo, que es el encargado de la cerveza Meridiano Quinto, que estuvo para la fiesta del trigo. A ver si lo podemos escuchar. No lo estoy para que lo tengo desactivado el sonido. Está pero bien. Vamos a escucharlo, es Marcelo, ¿no? No, ese es Gustavo, que también se estuvo comunicando a la radio. Es un camionero tresarroyense que, y bueno, se lo presentamos ahora. Y volvimos una vez más a la 105.5 de la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por sintonizar la radio, gracias por estar. Ya pasaron 50 minutos de las 8 de la mañana en la República Argentina. ¿Qué programa? Hoy el programa lo vamos a dedicar a un amigo nuestro, cumpleañero. Sí, el gordito Fiu Fiu, el gordito de Villalba, de Centro Bolonero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en línea con la Mole Mole, que recién se comunicaba a la radio. Buen día, Mole Mole, ¿cómo te va? Alberto de la 105. ¿Qué haces, culiao? ¿Cómo te va? Vos sabés que me dice la nera, vos sabés que me parece que es el cumpleaños del loco Vicial. ¡Nah! Le digo, hijo de puta, el culiao, no nos ha invitado el culiao. Pero bueno, mandale un gran abrazo al loco ese, che. Pero está re gordo el hijo de puta, parece una foca. Gracias, Mole Mole. Y seguimos, gracias por comunicarte con la 105, siempre presente. Gracias por estar. Y queríamos regalarle algo. Estamos con un colega nuestro, nos ponemos serio. ¿Qué tal, Marcelo Bonelli? ¿Cómo te va? Sí, buen día. ¿Cómo te va, Alberto? Bueno, esta información que tenemos, último momento, nos hemos quedado acá en Buenos Aires, que es el cumpleaños de Villalba. Villalba, querido, queremos mandarte un saludo impresionante, impresionante. ¿Cómo está ese chico? Pero bueno, mandarle un abrazo muy grande de parte de toda la radio acá. Te doy con Majul, que lo tengo acá. ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo te va? Quiero lo voy a traer a mi programa. Vamos a estar mano a mano hablando con este personaje, Villalba, gordito Fiu Fiu. Lo queremos muchísimo porque es hermoso chico. Pero bueno, gracias por comunicarte. Bueno, gracias, Majul, gracias. Y estamos... Ahora sí que esto va en serio. Estamos con Fernando de la Rúa. Fernando, buen día, ¿cómo estás? De la 105.5, Casa de Gobierno. Bueno, querido, ¿qué hacer? Querido Pomposo, che, bueno, lo veo que estar con mucha joda y mucha jarara, che, que, y bueno, quiero mandarle un saludo muy grande a Villalbita, che, que coso ese Pomposo y bonito cachetón. Y buen jugador de fútbol, me decía Cristina, che, que lo he visto jugar al fútbol, loquito. Bueno, gracias a todos, gracias, un saludo muy grande. Y seguimos con los Palmeras, que le queremos regalar a nuestro amigo Villalba el tema de los Palmeras, que dice: hoy ando con diarrea, pero no sale caca. Esto es para ustedes, chicos, disfruten, dale. Bueno, impresionante, ¿eh? Ahí nuestro amigo, ¿quién es, Moto? Gustavo. Sintonizando, te agradezco porque siempre te copás con tus audios, me hace llorar de la risa. Así que un día de esto, ya le dije, va a venir a la radio, vamos a charlar un ratito. Le avisamos que no estamos en la 105.5, no, estamos en la 104.7, cerquita. Sí, pero bueno, no sé, ¿quién es Alberto? ¿Alberto? ¿De ese Fernández o no? No, es un Alberto que es el locutor al que está imitando, ¿no? Seguramente. Pero bueno, un abrazo. ¿Cómo era nuestro amigo? Gustavo. Gracias. Hermano de los vecinos de Taller Prada. Claro, Chapista. De Maxi. Sí, Maxi. Bien, bueno, abrazo. Qué bueno que la gente se cope ahí al 54-29-13 para dejarnos un mensaje. Le mando un beso a mi novia Ceci, que está ahí escuchando desde temprano, ya antes que arranque el programa, nos deseó éxitos, así que también gracias, muchas gracias. Al Pitu, que pedía un 2x1 de Los Piojos. Ya estamos en momento para meternos en el especial de cada viernes, en este caso con esta banda. ¿De dónde son Los Piojos? Capital. No sé si Capital, cerca me parece, ¿eh? Palomar, sí. ¿No? Puede ser, sí. Para mí es todo lo mismo, Buenos Aires, viste que por ahí no, uno bueno, que vive en sudeste, lo mismo con Urbano que Capital Federal. Y no, me va a matar si me está escuchando algún ciudadano de Capital y provincia. Así que bueno, vamos a seguir con Andrés Ciro Martínez, es de Buenos Aires, de Capital. No sé la banda realmente de dónde surge, ¿no? Los Piojos, que estuvieron hasta el año 2009. Sí, que fue cuando se despidieron en el Estadio River. Ahí está, es de la localidad Jardín Lomas del Palomar, en la ahí zona tenés. Oeste. Ahí, mirá. Oeste, donde está la Jite, ¿no? Y sí, así dicen, ¿no? Como en el oeste está el verdadero Jite, tal cual. Así que bueno, doy igual fe de eso. Igual acá en Tres Arroyos tenemos mucho ajite, ¿eh? Sí, hay mucho, ¿eh? Se está poniendo re picante. Muy heavy. El fútbol local, Moto. ¿Ah, sí? Creo que tenemos que hacer un párrafo aparte para lo que es el fútbol local, donde la gente está muy enojada, muy enardecida. ¿Por qué? Con los árbitros, con los resultados que no se le dan. Sí. Hubo mucho expulsado en esta Copa Ciudad de Tres Arroyos. Ayer le echaron 3 a Quilmes, que fue hasta los penales contra Central. Y el vecino. Claro, el vecino. Y terminó ganando el equipo cervecero y se metió en los cuartos de final. Menos mal. Sí, porque si no... Si no iba a volar el alambrado, ¿no? Que separa el complejo con la cancha Central. Pero una Copa Ciudad de Tres Arroyos, que es una copa amistosa... Sí. ¿Qué? Ya en la Copa Hielo también hubo muchos expulsados. La verdad, se está poniendo... Preocupante. Sí, se está poniendo de vuelta muy violento el fútbol local. Bueno, una pena. Pasó Nacional por penales, le ganó al Omni. Eso en la jornada de ayer, donde jugaron todos los partidos. Sí. También Huracán le ganó a Villa en el Bosque. A Villa. 3-1. Sobre el final descontó con un gol de penal. También Villa. Muy enojada la gente de Villa, me parece, con el arbitraje. Sí. Bueno, otro de los partidos en la jornada de ayer, Colegiales, pasó. Colegiales que le terminó ganando a Copetonas. Copetonas. 2-1, ¿no? Claro. Y Echegoyen es otro de los que se metió en los cuartos de final, le ganó a Argentina Juniors 2-1. Exacto. También triunfo de Laromecó, buena victoria, 3-0 el equipo del Tata Fernández. Viene sobre firme, a paso firme. Todo, sí. En esta copa pasó y ahora se va a enfrentar a Echegoyen, que también ganó. Clásico costero. Claro. ¿Echegoyen le ganó a Olimpo, puede ser, no? No, Cascallares, quería recordarte eso, Cascallares le ganó a Olimpo. Mirá vos, tremendo. Así que ya están definidos, y bueno, y Boca que le ganó al ACDC también, muy lindo partido, no sé si no fue de lo mejor, 3-2 le ganó. Mirá, así que muy vamos bien a... los equipos segunda, muy bien, haciéndose fuerte, dándole pelea a los equipos de primera, y bueno, la verdad para felicitarlos. Sí. Y bueno, ya están definidos los cuartos de final que van a ir el lunes. ¿Martes o no? ¿Lunes o martes? Creo que martes, chequea bien, pero creo que van martes. A no ser que hagan lunes y martes. Bien, los cuartos de final se van a jugar Colegiales ante Cascallares. Partidazo, Sí. Huracán Boca también, muy buen partido, en algún momento fue clásico. Sí. Quilmes el Nacional, también tremendo partido. Y claro Meco Echegoyen a martes 2 de abril se van a jugar estos duelos con los horarios después los vamos a dar, pero van a ser lindos partidos. Las sedes van a ser Colegiales y Quilmes. Mirá, va a haber dos partidos en Colegiales, en el complejo lindos cruces va a haber, claro, en el complejo van a estar jugando Claromecó, que pasó de ronda ante Echegoyen, y Quilmes el Nacional. Y en Colegiales van a jugar Huracán Boca y Colegiales Cascallares. Esos son los cuatro partidos que se van a jugar el martes. Muy bien. Bueno, esperemos que salga, que le toque lamentablemente perder y eso. Y bueno, que lo tomen como una pretemporada, que lo tomen, ¿no es cierto? No. Porque de eso se trata esta copa, que empiecen a estar en movimiento los equipos para llegar bien al torneo, sea de primera o segunda, y bueno. Está bueno también que sea muy competitivo el fútbol local, que aunque sea una copa no tan importante, se juega a morir, ¿no? Y sí, a cara de perro. Claro. Bueno, Carmen dice, el Palomar, buenas noches, que tengan linda jornada, arriba con los piojos, un saludito para Luca, qué atenta que está, La atenta. Abrazo, la señor Carmen. Se llevaron el 12, los chicos. Tuve que hacer un poco de ayudante, ¿viste? Así que le estuvimos dando una mano a la seño, que con un poco el tema de trabajo para la escuela y eso. Muy así bien. Que bueno, me vino bien para mover un poco los dedos. Muy bien, bueno, Moto, comenzamos con el especial de los piojos. Dale. Fantasma, suena en vivo. Creo que fue en Ferro esto también. We'll be right back. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Che, che, si por qué con fantasma solo lo haces. Che, che, si por qué estamos juntos solo otra vez. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Pero una flor en tu ojo. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Cierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a Azul, estamos en el moto encuentro Semana Santa Turística Canazul, así que nada, saludos desde Meridiano Quinto para todos. Bueno, seguimos en La Noche Intrusa, 0 horas 47 minutos, hasta las 2 de la mañana estamos en vivo, gracias a Marcelo, que nos escribe desde Azul, nos desde mandó Azul. Un audio. Es un maestro, el Colorado. Qué grande, Meridiano Quinto presente. Firme, en todos los festivales que hay, él está ahí, con el maestro, creo que está ahí con él, no sé, Cristian, arroba Cristian Zagardoy, ahí. El barman de... ¿Lo digo o no lo digo? Decilo. No, lo digo. Cervecería Hogan. Lindo momento en Hogan. Hermoso. ¿Querés pasar a tomarte un café, un tostado, ir a cenar? Que se cena muy rico también. Pasá que no te vas a arrepentir. Y ni hablar si a la noche vas a la barra y está el Pitu ahí. Los mejores tragos. La mejor noche asegurada. Yo creo que sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, firme también está Carmen, que nos dice: me hicieron acordar que los Piojos desprendieron en otros estilos musicales. La chilinga y la franela, por ejemplo. La chilinga yo no había escuchado nunca. No, no, no. Suena a algunos sobrenombres, algo de nuestros abuelos, ¿viste? De esa época. La chilinga. Pero no, yo de la franela sí, doy fe que por ahí sabía, pero la otra no. Así que muchas gracias por ese dato. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un clásico de la franela que estuvo en Tres Arroyos? Creo que en una fiesta del trigo estuvo. Mira. Y que la rompieron toda. El Piti Fernández armó esta gran banda, pero también le aportó mucho a los Piojos. Y bueno, un momento muy lindo fue cuando estuvo en Tres Arroyos y cantó Hacer un Puente. Terrible. Y así sonaba. Así te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Bueno, qué lindo puente que estamos haciendo entre la gente y la música, porque se está conectando la gente a través del 542913. Bueno, Diego nos dice la chilinga, un abrazo para Diego que está escuchando ahí, que siempre nos soluciona todos los problemas. La chilinga es la agrupación de tambores del Batero de los Piojos, son los que tocan en verano del 92. Dice que los vio en Mar del Plata, la chilinga y los Piojos, y al tiempo sacaron tercer arco y saltaron a llenar escenarios. Bueno, cuando lo vio Mar del Plata eran 60 personas en tremendo, un boliche, ¿no? Cuando entre familia. Los comienzos eran de los Piojos, que después, bueno, saltaron a la popularidad y la rompieron toda en los 90 y en los 2000 con un tema que es un clásico, un emblema, un himno del rock nacional. Y es verano del 92. Y es un clásico, me acuerdo de Monkey. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh.

un tema donde participa la Chilinga, que es La Perla, de Calle 13, con Rubén Blades. Rodeada por agua, los difuntos pintados en la pared con aerosol, y los que quedan jugando basquetbol, un par de gringos que me dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Bueno, creo que ya estamos saliendo en vivo a través de Instagram, ¿no? ¿En el de la noche intrusa o en el de la indie, Moto? No, estábamos saliendo recién en la indie, pero... Bueno. Ah, bueno. Bueno, no, igual internet está andando bien, no sé, porque ahora vamos a chequear. Ahora lo que sí, estamos desde Bostero 07, bien, estamos acá chequeando con un pequeño delay, así que bueno, quien se quiera unir a Bostero 07, que es el Luca Begristain, bueno, los invitamos a interactuar un rato, que nos cuenten, o por WhatsApp, que nos cuenten, como hizo Marcelo y Gustavo, que están Gustavo en una cena, Marcelo está trabajando en el motoencuentro de Azul, así que bueno, nada. Le tenemos que mandar un saludo a el Espíritu Santo de este programa, que es Leo Perilli, que está ahí escuchando y que le está gustando este programa y está pidiendo un tema. Estaba pidiendo algo del Flaco Sky, así que... Vamos a cumplir con el candor de las bestias de Sky, suena en la noche intrusa. El jardín de las bestias, donde la violencia es ley. Para sobrevivir tendrás que ser brutal, tendrás que convertirte en una fiera. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Faltable Charlie García en la noche intrusa. Tiene que estar siempre Charlie. Siempre un maestro. Maestro. Como también tiene que estar la Renga, que esta semana estrenó tema, ¿no? Estrenó tema anoche y bueno. Todos tienen que estar, pero la cumbia también tiene que estar. Y otro que no está físicamente y no puede faltar entre el equipo de cumbia, el cuarteto, es Rodrigo. También. Yo creo que escuchás Soy Cordobés, ya te dan ganas de tomarte un vinito, un fernet, pero bueno. Una cerveza Orejana. También Orejana. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes. Otro que está presente en esta fin de semana largo, Semana Santa, en Claromecó. Están los muchachos allá trabajando a full. Orejana, con sus sabores tradicionales y algún que otro a estrenar de sabores como frambuesa y otros más. Bueno, vamos a cumplir el instante con nuestros auspiciantes, pero les recordamos cómo pueden comunicarse a La Noche Intrusa. Bueno, por WhatsApp te podés comunicar al 2983-542913. O si no, por Instagram tenés dos vías de comunicación. Lo que es La Noche Intrusa 104.7 o fmindyrock.com.ar. ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, también había algún pedido más que teníamos que cumplir. por el, me habían pedido un bloque internacional por ahí. Estaban pidiendo un temita. Así que ya vamos a estar complaciendo. Después, ahora vamos a ir a la cumbia. Luca, está, hoy está complicado acá. Mi compañero no quiere hablar. ¿Tenés pedidos vos? Sí, uno nomás. Sí, uno nomás. ¿Qué te pidieron? Amor de mi vida. Otra vez, ya me imagino. Ya me imagino, pero bueno, va a quedar a tu criterio. A ver si se lo dedicas o no a esa persona. Sí. Bueno. ¿Sí, Nico, puede? Sí, por supuesto. En un ratito vamos a estar saliendo con ese pedido. ¿Cómo era el tema? Amor de mi vida. Amor de María Becerra. Muy bueno. Tengo otro más de María Becerra, pero vamos a seguir con la cumbia de el grupo Red. ¿Te acordás del grupo Red? Red, sí. Hola, TC. Torza, trabajos de construcción, refacciones y herrería en general. 2983-46-3400. Orejana, cerveza artesanal, Avenida Moreno 541. Orejana, una cerveza bien tresarrollense. Electricista Adrián Meijide, instalaciones domiciliarias, reparaciones en general. Electricidad de obra. Teléfono 2983-429833. Primero de mayo 1050. LQ, muebles de melamina a medida. Reparaciones varias. 2983-406755. Presupuesto sin cargo. Alejandro Sosa, productor asesor de seguros. Hipólito Yrigoyen 260. Pastelería artesanal Sergio Renacer. Minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. Se acabó y te digo. Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Palmas, palmas. Palpitas arriba, arriba, arriba, arriba. Para bailar, mover el cachingue un poco. Y para hacer andar el camión. También. Ahora que decís el camión. El camión. Hoy vi un video de una parrilla con la trompa de un camión. ¿Viste? Un Mercedes. Y automáticamente le dije a mi viejo, che, yo me tendría que haber quedado con tu camión. Claro. Pero no para trabajar, sino para hacerlo parrilla. Guarda que la dirección está dura, dice Isabelita. ¿Está dura? Hay que mandarle un poco de... ¿Grasa? ¿Grasa? Claro. ¿Qué? ¿Vos si manejaste no alguna vez un camión? Empieza a hacer crack, crack. Un día me quedé con los volantes en la mano cuando estaba doblando. ¿Manejaste camión? Camión... El reparto, ¿no? Con Hacienda también he manejado, sí. Sí. ¿Metías de acá a Bahía, de Necochea? No, Buenos Aires. Bien. Algún que otro Córdoba, ¿viste? Pero tenés bueno. Ir despacio, ¿no? 70, 80. Y sí. Ya 80 es mucho. Es mucho, ¿no? Íbamos por Tandil, me acuerdo, con mi viejo. Contale, al que nunca manejó un camión, ¿tiene como 18, 30 velocidades? ¿Cuánta velocidad tiene? Y los más modernos, sí. Hay camiones rápidos que sí. Tienen capaz 8 alta, 8 baja. Claro. Tremendo, ¿no? Manejar cambio. Yo a veces cuando me subo al colectivo, hace rato que no ando en colectivo, pero cuando subí al colectivo de larga distancia y que empieza a tirar cambio, sí, loco, ¿cuánto cambio tiró? Sí. Porque sale de movida, ¡tum! Tiró segundo, tercera cortito. Y no mal, cortito, ¿no? Sí. Eso para darle más reacción, ¿no? Y sí, por ahí capaz que para no, exclusive. Qué sé yo, no forzar tanto la caja, no sé, la verdad, no soy un experto... en mecánica, así que habría que preguntarle a alguien que se dedica a esa profesión y que nos cuente, pero sí, muchos cambios. Bien, se está comunicando la gente al 54-29-13. Sí. Nos estaban pidiendo un tema de María Becerra. Así es. ¿Para quién, Luca? ¿A quién se lo dedicamos? Para

Con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento. ¿Quién la tenía a la Sole cantando cumbia ahí con Rafa? La verdad, no lo esperaba. No, hoy no lo esperaba. Déjame mandarle un saludito a Alejandro Olsen. Qué grande, ¿cómo andas? Bien, está en Claro Mejó. Acá estoy interactuando en el grupo. ¿Escuchando? Nos está escuchando, está sintonizando desde Claro Mejó. Así que, Ale, ya que me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo de gol. Y si está Ale, arranca el rock and roll a pleno. ¿Se animará a salir al aire? Yo creo que sí. Alejandro Olsen, usted, ¿está dispuesto a salir al aire? Avíseme y lo llamo. Bueno, nos quería decir algo. A ver, ya está. Dame un cachito. Tenía algo para comentar. A ver, salimos del vivo. Después volvemos. El Facebook dice: tenía una noticia para darnos. A ver. Acá. Disculpen la. Acá que tuvimos. Desliz, así que bueno, ahí está Luca. ¿Qué quiere decirnos, Luca? Los cinco goleadores de las cinco grandes ligas. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Espera, me imagino que para los oyentes, por ahí, ¿escucharon los cinco Bellingham, mejores goleadores de distintas ligas? Así, de actualidad. A ver, ¿quiénes son? ¿Pelé? No, no. De la Premier es. Balan de la Liga Española es Vinicius. Mira. De la Liga One es Mbappé. De la Liga de Francia. De la Liga MX es. ¿Lo conoces? No lo conozco. La Liga de México. Lautaro Martínez. Ah, de la Liga Italia, el calcio italiano. Lautaro. El Bayense. No. Bueno, acá estaba chequeando que en el último partido convirtió un gol contra Costa Rica. Tremendo. Partido la sufrido, selección, ¿no? Argentina. Equipazo tienen, dan miedo. Como en las viejas épocas. ¿Alemania? Sí. Yo creo que va por muy buen camino Argentina. Sí, va a ser difícil mantener la vara alta. Claro. Pero están, creo que varias selecciones en el mismo proceso de recambio. Que el aficionado del hincha, más como es el argentino, ¿no? Que es muy exigente, muy fanático. Quieren ganar. No sirve otra cosa que ganar. Hay que esperar los procesos. Hay un tema, ¿no? Que les está enfrentando a rivales muy débiles. Exactamente. Ahora te lo Costa Rica, que tiene un arquerazo como Keylor Navas, pero estuvo todo el partido metido atrás, dirigido por Gustavo Alfaro, que sabe de armar selecciones defensivas, sí. Pero le costó. El primer tiempo no pudo quebrarlo. Creo que Garnacho desentonó. Tuvo buenas apariciones, pero a un delantero se le pide goles, ¿no? Y sí. Pateó muy poco el arco. Pero bueno, parece que es un gran valor para la selección argentina porque con 19 años no hay que apurarlo. Fue titular, pero hay mucha diferencia, me parece, entre los que están apareciendo y los campeones del mundo. Tal cual. Los que hicieron los goles fueron. Y mantienen. Flaco Di María, que tiene una pegada impresionante. Gracias a ese golazo de tiro libre, lo empató Argentina. Sí, ¿ya se retira o no? ¿Eh? ¿Ya se retira? Sí, es que va a ser el último año. Qué alivio. Después. No, para los que estamos de la otra vereda que lo sufrimos. Después también el programa McAllister está siempre ahí. Está ahí. Por clave. Y el otro gol de Lautaro, ¿no? Después los jugadores que van apareciendo todavía tienen que tener mayor rodaje en la selección. Sí. Pero hay muchos campeones del mundo dando vueltas. Sí, hay muchísimo. Sí. Está bueno. Luca, ya va. Bueno, ahí está con los goleadores. Repasó la Liga de Francia, la Liga de España, en la Inglaterra. Liga de Inglaterra. Los Haaland. Los goleadores de Argentina. Messi con 67 goles. Batistuta con 56 goles, Agüero con 39 goles, Crespo con 35 y Maradona con 32. Tremendo, la tabla de goleadores. Tenemos uno actual como Lionel Messi, ¿no? Que es terrible. El máximo artillero. Y cerca están ahí el Kun Agüero, que bueno, se retiró. Qué jugador, el Kun Agüero. Y el Kun Agüero... ¿Lautaro cuánto tiene? ¿No dice ahí, no? Martín, ¿Lautaro Martínez? Sí. No están en la tabla, pero bueno, llega. Vamos, chequea por ahí para el próximo programa. Vamos a traer ya preparado el material del historial también. Lautaro Martínez, que no es poca cosa, ¿viste? Porque un jugador salido de Bahía Blanca y creo que la está rompiendo en Italia, por lo menos para mí. Sí, y entre los máximos goleadores de la Champions League, bueno, en el segundo lugar hay un argentino, está Julián Álvarez con 5 tantos. Primero están Griezmann, Haaland, Harry Kane y Mbappé. Mirá cuántos nombres que nombraste ya, qué, ¿no? Nene, ¿eh? ¿Eh? Qué todos, nene, ¿eh? Para un full sala, ¿eh? Todos con 6 y abajo viene Morata, Julián Álvarez, Haaland del Manchester y Galeno del Porto con 5. ¿Y Garnacho en qué puesto está? No, y Garnacho ya está en la Europa League porque quedó afuera el Manchester United. Claro. En la primera fase. Que sería como la sudamericana. Claro. ¿No es cierto? Claro, en la Europa League está jugando Garnacho, donde el Manchester United creo que ya pasó de ronda o tiene todavía que definir el equipo inglés. Pero bueno, hubo otro equipo que clasificaron ya allí a lo que son, creo que los cuartos de final, sí, los cuartos de final. Está el Benfica, el Marsella, Liverpool, Atalanta, Leverkusen, West Ham, Milan y Roma. No figura el Manchester United. Creo que quedó en el último lugar, por eso ni siquiera en la Europa League entró. Tal cual. En la conferencia. Pero bueno, ahí está la Roma de Dybala, ¿no? Sí. Que también es un gran jugador que tiene Argentina, que ya fue campeón del mundo. Sí. Y que me parece que está un pasito adelante de Garnacho o de yo algún creo que jugador sí. Que se viene. Un jugador que se merece más minutos para mí. Pero en se el equipo. ¿Estaba convocado para esta convocatoria? Sí. No. Estaba convocado, pero estaba lesionado. Así que, pero que está en los planes, está para mí, para el técnico. Así que bueno, esto lo tiene que tomar como prueba de jugadores, así, él para la Copa América medianamente ya tiene el equipo, el plantel y bueno, viste cómo es el tema de la prensa y todo eso, que siempre van a tirar para un jugador o otro, pero bueno, hay jugadores que quizás ya tuvieron su oportunidad. Sí. No la supieron aprovechar y bueno, hay jugadores que están en su mejor momento y está perfecto que le den la posibilidad. Garnacho es uno de ellos. Es verdad. Y sí. Tal cual. Sí. Es un nene. Sí. Sí. Muy importante. Muy, tal cual, con los caídos. Vamos con ese. Por favor, luces. Thank you. es La Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. ¿Salgo bien? ¿Qué? No estoy ahí, ahora sí, no me escuchaba, por Dios. Bueno, se viene un tema de una banda de Estados Unidos, de Las Vegas. Mirá qué conexión hacemos con Tito Lemos, que el próximo sábado. Sábado creo que es. Sábado va a estar peleando en Las Vegas. Nada menos que en Las Vegas. Nada de Hitchens. Capital, una paz. Vegas. Impresionante. Nada para menos. Tres Arroyos, para el deporte de Tres Arroyos. Un orgullo impresionante, inimaginable. La verdad que no. Va a estar Gustavo el Eléctrico Lemos peleando ante Richard Hitchens, que es de ahí, de Estados Unidos. Así que tiene que ir a ganar, a noquear. A ganar o ganar. Y vamos a presentar una banda de Las Vegas. Bueno, Luca la va a presentar, se estaban comunicando de Buenos Aires, Mónica, estaba que nos está sintonizando por la página y estaba pidiendo esta canción. A ver, suena muy bien, Un tema de The Killers, Mr. Brazier. Y ahí suena. Toma. Now he takes off her dress. Now Bueno, te manso. Un saludo, ¿para quién es? Mónica, que es una integrante del grupo que estoy de La Renga. Y bueno, estaba pidiendo esa canción. Y ahora, este tema que para mí fue y va a ser el mejor tema de todos los mundiales. Sí, insuperable. No puede faltar esta canción. No. Así que bueno, espero que les guste esta canción. Y además les contamos que si viene la fiesta, hay re el 5 de abril, a 21 con Los Inciertos. Ahora vamos a escuchar algo de Los Inciertos. Banda de Necochea, Adrián Pandilla, Smash & Co. y Arroyo. Y además, Indy, el Tano, que está escuchando, un abrazo para Diego. Va a ser el lanzamiento de la grilla de la Indy este 2024. Así que nada, ¿qué pasó, Luca? Así que bueno, los invitamos a... es uno de los primeros eventos del año, ¿no? ¿No? Sí, si mal no recuerdo. Sí. Porque no hubo en enero y eso. Así que bueno, los esperamos, gente de la familia Indy. Vamos con el tema. Cuánta nostalgia me trae esta canción, la verdad. Así que bueno, el final no fue el esperado para varios argentinos. Así que bueno, se viene la Bersuit, La Murguita del Sur. Dedicado para Ceci, que está ahí escuchando. Dicen que se escucha entrecortado, pero ¿ahora sale bien? A mí me decían lo mismo, por ahí con el mío también, así que anda jodiendo. Jodiendo algún cablecito, así que ya nos van a informar los oyentes. Dale, uno de los últimos temas de esta noche intrusa. Estamos hasta las 2 de la mañana en vivo.

va a ser una noche inolvidable, como siempre, las fiestas de la indie. Claro, va a haber para tomar, va a haber para comer, va a haber para bailar. Un poco de música, bailar. ¿Qué más? ¿Qué más para esta ciudad de Tres Arroyos que por ahí a veces no tenés muchas alternativas? ¿Y qué mejor? Seguro. ¿Qué mejor que cortar un poco la rutina con un poco de música y eso? Y más con los artistas locales, ¿eh? Que algunos estuvieron en Chávez Rock presentándose. Claro. Y bueno, también es muy importante para ellos mostrarse, mostrar su material, su música, con la que podemos decir se dedican, sí, porque es un trabajo, es un laburo, ponerse a grabar, a preparar canciones y todo. Así que bueno, desde Indie Rock le abrimos las puertas y nada, a la gente le decimos vengan, vengan y no lo duden. Bueno, se viene la tercera fecha del turismo carretera, sí, la semana que viene en Neuquén, en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén. Donde no hay viento. No creo que no haya viento, debe haber de más, de sobra. Viene esta tercera fecha y ya están las entradas a la venta, ¿eh? Así es. ¿Cuánto vale una entrada de turismo carretera? Creo que la general anticipada 10.000. Si no, 15.000. Ahí en puerta. Sí. Yeah. Y boxe está salado. Pero ves tres días, ¿no? Clasificación, sí, carrera, serie. Exactamente. Y ahora empezaron a agregar lo que es la parte de pruebas los viernes. Viste, mirá, que se había sacado eso, ahora empezaron. Bien, y hoy, este fin de semana tenemos turismo nacional, ¿no? En Concordia, en Entre Ríos. En Concordia. Chapa Chapa, el famoso Chapa Chapa, ¿eh? Tremendo. Por la televisión pública, si quieran mirar. Está quedando para hablar, para ver, porque cierra. Recordemos que lamentablemente este señor que está de turno no tiene ni idea de cómo manejar un no gobierno. No le interesa. No. Qué sé yo, pero bueno, es una pena, la verdad una pena, porque hay es re importante tener un lindo, canal del Estado que hoy la gente me enganché pueda justo mirar, con un poco si de un privado no le da rédito, no va a transmitir la carrera. Exactamente. Así que bueno, suponemos que sí, que le da rédito, sí, pero si un día dice, bueno, no la transmito más, no pasa nada. Tal y cual. Pero bueno. Y pierde mucha gente que está en muy lejos y capaz que va a ver una carrera, la otra no la va a ver. Pero lo enganchan en la televisión, sí, pública. Pero convengamos que hay que ver cómo viene el tema, porque ahora en el TC, por ejemplo, al haber marcas que son americanas, no son nacionales, capaz que le exigen desde quizás Estados Unidos los derechos de transmisión. Así que bueno, hay que esperar. Sí, bueno, eso ya lo maneja la ACTC, sí, es algo privado. Pero con los programas que estaba viendo, por ejemplo, lo que es Cocineros Argentinos, ya dejó de grabarse, así que bueno. No, sí, está desguazando el Estado, no hay más, sí. Telam, que es una agencia importantísima de noticias, con una trayectoria enorme, clave también para el funcionamiento de los medios de comunicación. Ni hablar el ENACOM, el ente que regula los medios de comunicación. Así que nada, la verdad que es un año durísimo vamos a tener por todas las cosas, por todas las bajas que hay. Tal cual. Desde el Estado que estaban funcionando, eso es lo que más ¿sí? bronca da, que no es algo que no funcione. Exacto. Nos vamos yendo, nos queda Canción Inútil de Ataque 77. Dedicado para Nery Carrizo, me lo estaba pidiendo. ¿Qué pasó, Lucas? No tiene nada que ver con lo que están hablando, pero se viene el clásico San Lorenzo-Boca. Tremendo, mañana. Boca-San Lorenzo desde las 16:30. Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Y partidazo correcto, clave para que Boca se meta en la zona de clasificación, ¿no? Sí, lo pasamos a... Me parece que nos quedamos del puesto en Lanús. No, de la nube. Puesto 3, creo. Y Boca tiene un partido pendiente ese con Estudiantes, que hoy perdió con Defensa y Justicia. Ahora está séptimo, pero si llega a ganar mañana puede trepar hasta el cuarto lugar, pasándolo a Estudiantes. Exactamente. Vamos, Cavani. Bueno, Estudiantes ya perdió con Defensa, por eso se le están dando los resultados a Boca. Los resultados. Y ojo que puede quedar tercero y con chance de trepar hasta el tercer tercero y poder superar la línea de Defensa y Justicia. Así que Vamos a ver cómo le va a Boca mañana con San Lorenzo. River perdió hoy y la Copa acá en Tres Arroyos se juega el martes. El martes. Así que fútbol todo lado, que fútbol Tres Arroyenses y a nivel nacional. Lo podés escuchar, informarte acá por La Noche Intrusa. Así que bueno, el viernes que viene de vuelta a las 0 horas estamos. Volvemos el viernes que viene. Así que nada, los esperamos ya en la previa de lo que va a ser el festival acá en La Casona, en Rivadavia 641. Y bueno, todo lo que son, integramos la familia de Indie Rock y vamos a estar acá colaborando para este hermoso evento. Y nada, los esperamos y con más música, más noticias, más humor. ¿Qué pasó? Garnacho debutó por primera vez 70 minutos. Chau. Bueno, listo, la información de la selección. Y bueno, nos despedimos con un poco de rock nacional. Gracias a todos por comunicarse, por estar ahí del otro lado. Y nada, les deseamos muy buen fin de semana largo. Quien les habla, Martín Begristain. En la consola, Nicolás Becimenco junto a Luca Begristain. Chau. Nos vemos